sí. Vamos todos a gozar al club más popular. ¿Para mí? Es el club ideal, vive el club. ¡Sí, payo! ¡Mickey Mouse! ¡Sí, payo! Mantengan alto el estandarte. ¡Más, más, más! ¡Más! Vamos todos a gozar, la fiesta va a empezar. A reír, a cantar por Mickey, Mickey Mouse. ¡Sí, payo! Para embellezcar tu voz, ¿verdad, Donald? ¿Qué pasa, Donald? Yo traigo unas cuantas. Te las regalo. No me gustan, son amargas. ¿Amargas? Con azúcar no saben mal. Pregúntale a Viola. Ella sabe. ¿Qué es lo que yo sé? Que las medicinas con azúcar son sabrosas. Muy cierto. ¿No se acuerdan cómo cantaba Mary Poppins? ¡Yo cómo cantaba! Así. Que la peor medicina con azúcar gustará, lo amargo quitará y rica les sabrá. ¡Qué bonita canción! ¿Ya se acabó? Claro que no. Eso es solo parte del coro. ¿Por qué no la cantas completa, Viola? Bueno, se las voy a cantar. ¡Pero después ya, yo! Muy bien, Donald. Ahora escuchen. La peor medicina con azúcar pasará, lo amargo quitará y rica les sabrá. Si la peor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará. Toda labor y ocupación tiene un factor de diversión y usándolo se goza al trabajar. Y si el trabajo es aburrido, lo torna divertido, mejor saldrá. Es una gran verdad que la peor medicina con azúcar pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Si la peor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará. Para su nido fabricar, el ave tiene que luchar, y mientras las ramitas va a buscar, al trabajar sin dilación, siempre entona una canción, y así el trabajo torna en diversión. Pues la peor medicina, con azúcar pasará, lo amargo quitará y rica le sabrá. Si la peor medicina con azúcar pasará y hasta los deleitará. ¡Ay, yo canto Pecos Bill! ¡Pecos Bill! ¡Uy, es muy bonita canción! ¿No quieres que te la acompañe con mi guitarra? ¡Puedo! Insisto en que el público no te va a entender, Donald. Si me entiendes, me vas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, oye, oye! Pues, Mateo, pasó que te tocas esto. ¿Qué pasó, Mateo? Claro que sí. Cuando cantaste el ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿sí se te entendió? ¿Qué estaba cantando? Yo creí que le dolía el estómago y se estaba quejando, tío. ¡Cállate! ¡No sabes nada de nada! ¿Nada de qué? ¡De nada! Bueno, bueno, que cante. Yo ya dije que yo lo voy a acompañar. Vamos, empieza, Donald. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Se te olvidó? ¡No, ya se acabó! ¡Pero si no has comenzado, Donald! ¿Yo? ¿La acabó antes de comenzar, la verdad, Mickey? Mejor que te ayuden mis compañeros, los hermanos Salazar. A ver, muchachos, ¿quieren cantar Pecos Bill con el pato Donald? ¿Cómo no? ¿En qué tono? En un tono alegre. ¿En un tono alegre? A ver, cantémosla en sol. No, mejor cántenle en la sombra, ¿no, Mickey? ¡Shh! ¡Calla, Goofy! ¡Tú de esto no sabes! ¡Cállate, nada! Bueno, bueno, bueno. ¿Van a discutir o vamos a cantar? ¡A cantar! Bueno, sale. Pecos Bill fue un superhombre en todo Texas. Y por más que se hable de él, no es presumir. Era el vaquero más terrible, más valiente y más temible, invencible, era el famoso Pecos Bill. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Una vez lanzó un ciclón y lo detuvo. Y después, para domarlo, lo montó. Y fue tan fácil la faena que el ciclón, con mucha pena, convertido en suave brisa, se alejó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Apúrate! Ay, ¡apúrate, Goofy! Fue el vaquero más auténtico. Una vez que hubo sequía en todo Texas, Pecos Bill fue y lanzó nubes por montón. Y hasta Texas sin trabajo, tanta lluvia entonces trajo que hasta México su golfo le formó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Otra vez que Bill andaba en el desierto. Se moría de sed y lo abrazaba el sol. Cuando ya estaba casi muerto, hizo un tajo en el desierto y ese día el río Bravo construyó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay. ¡Wupi! ¡Ay! ¡Wupi 2! ¡Se dice! ¡Ay, chihuahua! Oye, qué bien cantas, Donald. ¡Hice otra! ¡No me digas! ¡Sí, te digo! ¿Cuál otra sabes? La florecita. ¡Que la cante! ¡Restación! ¡Es recitación! ¡Ah! ¡Es recitación! ¡Que la recitación! A ver, recítala. La florecita. Florecita, florecita, ¿por qué eres tan bonita? Eres bonita y chiquita, eres chiquita y bonita. Florecita, florecita. ¿Por qué eres tan bonita? ¡Ah, ya cállate! Goofy, no interrumpas a Donald. Es que ya me la aprendí. Y eso que está difícil. ¿Te la aprendiste? ¡Qué rápido! A mí me dicen el rápido. Florecita, florecita. Bueno, después recitas tú. Deja que termine, Donald. Ya se acabó. Pero me sé otra. ¿Sabe más que bonita? ¿Y esa cómo es? Estrellita. Porque eres tan bonita, eres bonita y chiquita. Esa yo también me la sé, pero no es así. ¿Cómo es entonces? Estrellita de los claros cielos. Dile que si no me quiere un poco, mucho, nada. ¡Esa es una canción! ¿Y me sé otra? Bueno, ya basta, Goofy. Donald, dijiste que ibas a presentar a varios artistas de mi club. Creo que eso debías hacer en vez de discutir con Goofy. Bueno, aquí están. Yo, Julio, ¿Y Goofy? ¡Oh! ¡Eso más vino a interrumpir! No seas envidioso, Donald. Presenta a Goofy. Yo preséntalo. Bueno, pero antes diré que Viola, Julio y Raúl, cuando eran los tres con ella, hicieron una película con mi tío Walt Disney que se llamó El Blanco. En esa película dieron su primer gran golpe. Viola Tapia... ¿Viola Tapia? Sí, Viola Tapia. ¿Y no frenó? No, ¿qué? Por eso se dieron ese golpe. ¿Qué golpe? El que dijiste, porque no frenó cuando Viola Tapia... ¡Chistoso! Viola Tapia es el nombre de ella, que con Julio y Raúl Salazar cantó en la película El Blanco la canción con la que dieron un gran golpe. ¿Un golpe? Sí, quiero decir que fue de gran impacto y fue supercalifragilístico espialioso. Supercali... ¿Tú entiendes? Cállate ya, porque yo, Julio y Raúl, somos los tres de Viola y vamos a cantar supercalifragilístico espialidoso. ¿Con Viola? Sí, con Viola. Mejor con violín y guitarra, ¿no? ¡Cállense los dos! Aquí venimos a cantar, no a hacer chistes malos. Viola, ¿quieres empezar, por favor? Encantada, Mickey. Pero los tres con ella éramos tres hombres y una mujer, Viola. Y ahora solo somos mi hermano y yo con ella. Nos falta un elemento. ¿Y yo qué? ¿No soy elemento? Claro que sí. Entonces, desde ahora formas parte de nuestro cuarteto. Los tres con ella. ¿Y si yo entro también, somos los cuatro con ella? Muy bien. Los cuatro con ella vamos a cantar... supercalifragilístico espialidoso. Sí. Supercalifragilístico espialidoso, aunque al oír decirlo suene entendoso. Supercalifragilístico espialidoso. Dondri, dondri, la, dondri, dondri, la, dondri, dondri, la, dondri. Por ser tímido al hablar cuando era chico yo, mi padre la nariz con fuerza un día me pellizcó. Pero luego la palabra que lo desquició aprendí, más largo verbo nunca oí, en Spanish sounds like this. Supercalifragilístico espialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Quien con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilístico espialidoso. Dondri, dondri, la, dondri, dondri, la, dondri. Viajó por todo el mundo y por donde él pasó, quien oía su palabra, maestro le llamó. A los príncipes y reyes que solía visitar, le soltaba la palabra y me invitaban a cenar. Supercalifragilístico espialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, quien con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilístico espialidoso, donde la... Y si quieres el aldivo al revés. Tos expelilístico, frágil, cali super, pero ya es mucho, ¿no? ¡Demasiado! Si la lengua tienen torpe, no se deben preocupar. Aprendan la palabra y podrán bien recitar. Con recelo hay que usarla, pues tiene gran poder. Se lo dije yo a mi novia, yo y su mami es mi mujer. ¡Wow! ¡Supercalifragilisticoespialidoso! ¡Supercalifragilisticoespialidoso! ¡Supercalifragilisticoespialidoso! ¡Bravo! Y no sabemos otra. ¡Ya va, papá! ¡Ya se acabó! ¡Papá!